noches. Desde el Jardín de la República, a partir de este momento, en el quinto festival Batalla de Tucumán, en el Club Central Córdoba, comienza la fiesta. Damas, damas, damas, damas, damas, comenzamos a vivir la fiesta más grande del cuarteto. Con ustedes, aquí ahora, presentamos para todo el país la banda que recorrió toda la República Argentina con la música de cuarteto. La banda continúa y a toda furia.